Hoy voy a mostrarte cómo atraer abundancia financiera real, sin humo, sin cuentos y sin tonterías. Y escucha bien, el paso 5 es el más importante de todos y casi nadie lo hace. Así que quédate hasta el final porque quien se va antes sigue pobre. Bienvenido al canal, soy Noelia y aquí te enseño a despertar tu mentalidad de riqueza, a reprogramar tu mente para atraer dinero y a dejar de vivir limitado. Suscríbete ya y activa la campanita porque este contenido vale más que muchos cursos por los que allá afuera te quieren cobrar. Vivimos en un mundo donde el dinero mueve todo. Y no se trata solo de tenerlo, sino de cómo te relacionas con él. La abundancia empieza en tu cabeza y se refleja en cada decisión diaria. Hoy te revelo 5 pasos prácticos y reales para atraer dinero y cambiar tu historia. El primer paso es cambia tu mentalidad sobre el dinero. El dinero no llega a quien lo desprecia o lo teme. Tienes que cambiar esa vocecita interna que te dice, el dinero es malo, el dinero corrompe, yo nunca podré. Cada mañana repite, y repítelo ahora conmigo. El dinero fluye hacia mí de forma natural y abundante. Ya deja de sabotearte con creencias viejas que solo te mantienen donde estás, porque lo que piensas lo creas y lo que crees lo atraes. ¿Tiene sentido? El segundo paso es sé específico con tus metas financieras. Decir quiero más dinero no sirve. Tiene que ser cuánto quieres y para qué lo quieres. Los millonarios son obsesivamente específicos. Quiero $10,000 extra este año para viajar con mi familia. Quiero $5,000 al mes de ingresos pasivos. Quiero invertir $200 mensuales en tal cosa. Cuando tu mente ve claridad, empieza a buscar caminos. Sin dirección, no hay destino. El tercer paso es, actúa como alguien que ya vive en abundancia. Y ojo, no te estoy diciendo que gastes a lo loco. Te digo que actúes desde la seguridad, desde la confianza. Cuida tu imagen, invierte en un buen libro. Mejora tus conocimientos. Rodéate de personas que piensan en grande. Hazte esta pregunta todos los días. ¿Qué haría hoy una persona próspera en mi lugar? Y cuando tengas la respuesta, hazlo, practica. Tu vibración cambia y tu entorno también. El paso cuarto es elimina creencias limitantes. Esas ideas que te enseñaron sin querer. Para ganar dinero hay que sufrir. Yo no nací para eso. Mejor pobre, pero honrado. El peor de todos. Todo eso es basura mental heredada. Y si no las eliminas, seguirás atrapado. Cada vez que un pensamiento de esos aparezca, cámbialo por uno poderoso. Merezco dinero, lo atraigo y lo administro con inteligencia. Te cuento algo bien rápido. Conocí a una mujer que ganaba menos de $200 al mes limpiando casas. Un día decidió vender postres por pedido, sin saber de marketing, sin tener dinero para invertir, pero probablemente con hambre de cambiar. ¿Y sabes qué? Hoy gana más de $3,000 mensuales y está abriendo su propio local. ¿Y cuál es la diferencia? Simple, mentalidad y acción. Eso es todo. El quinto paso y el más importante es crea múltiples fuentes de ingreso. Este es el punto que todos ignoran y por eso no salen de la escasez. Nunca dependas de una sola fuente de dinero. Si pierdes ese ingreso, te hundes. Hoy con internet puedes vender como productos digitales, asesorar, invertir, hacer dropshipping, crear un canal de YouTube, vender cursos, ebooks, ser afiliado. El dinero está en la diversificación. Los ricos no tienen un sueldo, tienen 5, 7, 10 fuentes de ingreso. Ahí lo tienes, los 5 pasos reales que funcionan, si tú los haces funcionar. Si algo de esto te hizo clic hoy, suscríbete al canal y deja un fueguito en los comentarios si estás decidido a cambiar. Y recuerda, la abundancia no es suerte, es decisión. Y tú decides si sigues igual o lo cambias todo. Y yo confío en ti. ¿Y tú?